¿Cuál es la recompensa por caminar a la mezquita? El mensajero de Dios dijo, quien va a la mezquita o vaya, Dios se ha preparado para él un descendiente del cielo cuando mañana o se vaya.